Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Realmente una mañana que se presenta o que sigue espectacular, muy, muy disfrutable. Estoy en la explanada de la Junta Departamental de Maldonado y no en esta oportunidad porque se haya hecho afuera este evento que vamos a estar en un ratito, sino porque elegimos estar aquí con Ricardo Pereira, que es el candidato al municipio de Punta del Este por la candidatura de Gerardo Viñales a la intendencia. Nosotros obviamente vamos a estar presentes en lo que va a ser el lanzamiento de todos los candidatos y candidatas a los diferentes municipios que se va a realizar en un ratito, pero elegimos hablar justamente con Ricardo Pereira un ratito antes porque justamente es el candidato de allí de donde está la radio y queremos, bueno, en principio que nos cuente cuáles son los objetivos, qué planificación se está haciendo en el caso de lograr llegar al municipio de Punta del Este. Buen día, buen día Jorge Méndez y mi tocayo Ricardo. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar hablando con ustedes, Aspen, en mi ciudad, Punta del Este. Estamos acá, buen día a la audiencia, por supuesto. Buen día y la verdad que un sol lindo hoy para un jueves de estas épocas, ¿no? Estamos acá en la Junta Departamental, donde se van a presentar las candidaturas apoyadas por Gerardo Viñales, intendente, a los distintos municipios de Punta de Maldonado. Yo estoy apoyado por Gerardo Viñales para el municipio de Punta del Este. Y bueno, estamos en esta línea que queremos que nuestro territorio de Punta del Este siga teniendo las fortalezas que tiene y poder seguir desarrollando. Punta del Este es un territorio que si no lo vamos reinventando, nos podemos quedar. En esta época de pandemia, a corto plazo, es muy importante lograr líneas que se mantenga lo que tenemos, o sea, en esos análisis técnicos. Yo tengo una deformación de arquitecto y haber trabajado en urbanismo, en los planes de ordenamiento territorial de la época del Frente. Y bueno, y ahora quiero volcar todo esto a lo que es mi territorio de Punta del Este. Ahí crecí, fui a la Escuela 5, al Liceo de Punta del Este. Quinto y sexto no había en Punta del Este y fui al departamental. Y después la Facultad de la Universidad de la República en Montevideo. Me tocó trabajar algunos años fuera del Uruguay y volví. Y estamos acá en el terruño, como dicen los españoles. Y bueno, en esta línea, a corto plazo, es en un análisis de esto de FODA, de las fortalezas, debilidades, que ahora en estas últimas tiempos se ha cambiado el FODA por DAFO y CAME. Entonces, lo que es fortalezas, que son las cosas que tenemos, en el CAME es mantenerlas, ¿no? Entonces, es muy importante líneas que permitan mantener a nuestros empresarios, a nuestros servicios, y de esa manera mantener las fuentes laborales que tenemos en Punta del Este. Punta del Este no es solo para los que vivimos acá todo el año. Punta del Este, de las fuentes laborales, un 80% son de fuera, viven fuera de Punta del Este, por lo cual es un compromiso no solo con nuestros queridos puntaesteños, sino con una población que va más allá de lo local, departamental e incluso internacional. Y por otro lado, tenemos un montón de estructuras que se han generado en estos últimos 15, 20 años que nos dan fortalezas y tenemos que apoyarlas. Es muy importante, Punta del Este ha crecido como destino de estudios terciarios, Punta del Este destino ciudad universitaria. En este momento hay 13 institutos de formación terciaria, entre ellos la Universidad de la República, que está dentro de un master plan que yo supe dirigir en el gobierno frentista como parque urbano educativo, donde el primer edificio que se edificó ahí es del CURE, de la Universidad de la República. Yo fui de los que redactó las bases del concurso internacional y asesoré al jurado. Y el primer premio es el que se construyó. Y ahí también en ese master plan hay un área para universidades privadas, de los cuales ya hay expedientes ya de la época del Frente, que ahora se ha firmado para que aterricen también en ese lugar. Hay un área para servicios comunes, en el cual irían administraciones comunes, bibliotecas. Se había hablado en su momento con Antel para hacer unas salas de videoconferencia. Punta del Este como destino educativo, terciario, de formación, es muy importante apoyarlo. Está dentro del territorio de la jurisdicción del municipio de Punta del Este. Esto tiene que tener el apoyo de nuestro municipio y ir tirando las redes a nivel departamental, nacional e incluso internacional para que esto se siga desarrollando. En ese proyecto, en ese master plan, aprobado en la Junta por unanimidad, por lo cual para mí es política Estado, o sea, tenemos que estar todos alineados, hay un área que es para que aterricen ahí algunas empresas de innovación y tecnología que quieran tener sinergia, relación con la academia. Entonces, son líneas que hace que Punta del Este no se frene, que tenga una visión siglo XXI y donde se forme gente con capacidades locales, no tener que importar técnicos que vienen y se van para resolver nuestros problemas y hacer propuestas, no solo para nosotros, sino para el resto del país e incluso internacionalmente. Me deja pasar una visita porque no nos va a dar el tiempo. ¿Usted ha tenido la oportunidad de visitar el municipio, de charlar con el alcalde actual, Andrés Jafiz, de conocer justamente cómo es el trabajo que se realiza allí? Sí, yo en este periodo, saludos a Andrés Jafiz. Considero que ha sido una gestión buena en este periodo. Ha trabajado con un presupuesto menor del que tuvo la Venture en el periodo del Frente y, sin embargo, se ha visto un montón de resultados interesantes, ¿no? Como recuperar para la población la Plaza México. Entonces, las cosas que se hacen, uno tiene que acompañarlas y apoyarlas. Y otras que han quedado medias en el freezer, hay que buscar que se descongelen y alinearnos para trabajar todos juntos en pos de un Punta del Este mejor para los puntasteños, para los maldonadenses y para nuestro país. Habilitamos a Jorge y Ricardo también desde Estudios. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Siempre los lugareños hemos estado preocupándonos porque durante 7, 8, 9 meses en el año y hasta 10, de repente, tenemos poca gente por acá y siempre estamos elaborando ideas, planes para ver si de alguna forma reactivamos todos esos meses y logramos que el departamento, no solamente por la presencia de visitantes, sino por su economía, funcione de otra manera. Hoy nos estamos enfrentando a esta situación de la pandemia que lleva a que se esté motivando a los extranjeros, y básicamente pensando en argentinos y en brasileños, en que no solamente piensen este destino como turismo, sino también como residencia permanente todo el año. Si eso se da, si se genera una corriente importante de argentinos y de brasileños, de alguna forma eso también lleva a reformular el lugar, ¿verdad? ¿Cómo te imaginas este lugar con una cantidad importante de argentinos y de brasileños viviendo todo el año? Bueno, yo considero que es muy bueno, ¿no? O sea, Punta del Este e incluso el resto del departamento, sobre todo la zona costera, y no tan costera, sino rural, ha ido creciendo en segunda residencia de extranjeros y particularmente de vecinos, ¿no? Como tú mencionas de Argentina y Brasil, pero hay mucha gente también del norte, y Punta del Este sin duda es un atractor. Acá el tema de la pandemia, el gobierno actual la ha sabido llevar bien, entonces uno tiene que reconocer eso. Hay que apoyarlo porque es fundamental para que sigamos siendo elogiados internacionalmente, y Punta del Este es una puerta a toda la región y a todo lo que es a nivel internacional, ¿no? Entonces, Punta del Este como destino, no solo turístico, sino de segunda residencia, que también se consideraría turístico, pero gente que ya empieza a mirarlo para vivir todo el año, bienvenido. Punta del Este ahora, desde el periodo del Frente que se generaron, se apoyó a la universidad pública con una sede propia ahí en el Parque Urbano Educativo, universidades privadas, que hay muchas, colegios de segunda, de secundaria, de primaria, bilingües, trilingües, ya permiten que personas que viven en otros países con niveles altos de estándar de vida, vean a Punta del Este como un lugar bueno para venir a vivir, en un lugar que hay otros, calidad de vida y un destino que tenemos que defender como sano. Ricardo, y desde un municipio, en este caso el municipio de Punta del Este, en caso de ser electo alcalde, ¿cómo se pueden bajar a tierra estas iniciativas que estás mencionando, que son bastante macro, digamos? Sí, bueno, ahí es muy importante. Uruguay estaba atrasado con lo que es el resto de América Latina. En el 2008 se votó la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, 18.308, y en base a eso, los gobiernos departamentales locales tienen potestad de ordenar y planificar su territorio. Antes de esto, había una ley de centros poblados en 1948 que se hacían pueblos, ciudades, y pasaban muchas cosas que las definía el gobierno central en Montevideo y muchas veces se enteraban por la prensa los gobiernos locales y los lugareños. A partir del 2008, y Maldonado fue pionero, se elaboraron los primeros instrumentos de ordenamiento territorial, se categorizó todo el suelo del departamento de Maldonado. También hay otra ley que es la... En Sudamérica éramos el único país del siglo XXI que no teníamos ley de ordenamiento territorial. Y a nivel de municipios de tercer nivel de gobierno, la ley de descentralización que permitió la creación del tercer nivel de gobierno son los municipios, ¿no? Que eso descentraliza más, o sea, porque hay una centralización Uruguay en lo que es la capital de Montevideo y hay una centralización de los departamentos en las capitales departamentales. Al haber descentralización en territorial, y Maldonado fue el primer de los primeros departamentos que municipalizó todo el territorio, o sea, todo el territorio está municipalizado, obliga al gobierno departamental a distribuir las riquezas en los municipios que tiene el departamento, entre ellos Punta del Este, ¿no? Tenemos que cerrar, Jorge. Dale, Ricardo. Sí. En esto, como cierre, se hicieron planes de ordenamiento, la categorización de suelo, las directrices, y quedó de deberes para el gobierno actual y los que vienen seguir con los planes de ordenamiento territorial. Está en debe el plan de ordenamiento territorial de Punta del Este. Me están llamando de adentro. Seguimos en otro momento. Le encanta hablar a Pereira. Hemos descubierto que le encanta hablar. Y obviamente sus compañeros le han hecho todo tipo de señas para que se acerque, para que puedan dar comienzo justamente a la presentación de todas las candidaturas a los diferentes municipios en Maldonado. Cerramos y volvemos en un ratito ya con imágenes y lo que va a ser la presentación aquí en el atrio de la Junta Departamental de Maldonado. Dale, gracias. A ustedes, chau, chau. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.